Se la prendió el piso, se la prendió el piso, se la prendió el piso, se la prendió el piso.